Y entonces entra este tema llamado esquemas de infancia. Pensé que iba a tener muchos estudiantes, así que salto de qué acontece con nuestra generación para esquemas de infancia. Es algo bonito y sencillo. Nuestros muchachos reciben esquemas que nosotros recibimos sin darnos cuenta. ¿Qué es un esquema de infancia? Pueden hacer a través de una palabra, a raíz de una enseñanza, pueden hacer a raíz de un acontecimiento, un esquema de infancia. Escuche esto. Es la niña que barriendo dice: no veo la hora de irme de esta casa para dejar de alegar como mi mamá. Entonces, ve la oportunidad y se va. Hoy ya es casada, tiene hijos, también compró una escoba, se mira al espejo y dice: miércoles, estoy igualita a mi mamá. Alegando igual, y hasta me parezco a ella. Porque es un patrón de comportamiento. Pero eso no es grave. Grave es cuando un niño, un ejemplo, Pepito, le dice: hola Pepito, no llore, porque llorar es de niñas, eso es de nenas. ¿Oyó? Tome, tome, tome. Y llore y le doy más duro. Y el niño hace... y se aprende a tragar las lágrimas, a llorar por dentro. Pepita está aquí. A ella le dicen lo contrario. Llore, hable, diga, cuente, exprésese, diga todo. No tengo más nada que decir, no importa, diga más. Hable, hable, cuente. Hable o le doy. A él le enseñan a callar, a ella le enseñan a hablar. ¿Cuánto habla la mamá? Que no deja hablar a nadie. Un problema en la institución educativa. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Mi hija me contó que escribieron: Pepita es una tonta. Mamá, espere, yo le explico. Cállese, cállese, vamos a pelear. Y ella va a pelear y habla con todo el mundo y le dice: señora, cálmese. ¿Cómo me voy a calmar si escribieron el nombre de mi hija en el baño y que es una tonta? Y habla y habla y los maestros la miran: señora, ya podemos hablar. A ver, diga, defiéndase. A ver, pero ya, a ver. No es Pepita su hija, es el nombre de una profesora que se llama igual. Ah, ¿sí? Ah, pero sí se defendió la profesora. Si no, yo la defiendo, porque es uno justo que hagan eso de una profesora. Y habla, y habla, y habla. La niña crece, Pepito crece, se encuentran en el noviazgo, no se dan cuenta de ese esquema de infancia, porque el noviazgo es el arte de engañar a otra persona. Todo es perfecto, todo es lindo, todo es hermoso, todo es tutea, todo es bello. Pero cuando se casan, entonces sale a luz lo que realmente son. No lo que uno quiere ser, sino lo que uno es, aunque no quiera. Ese es el matrimonio. Y ella comienza a hablar. ¿Por qué no dijo? ¿Y por qué dijo eso? ¿Y por qué? Y comienza a hablar. Y él, que le enseñaron a no llorar desde pequeño, se queda. Pero hable, diga algo. Diga algo. Y como el silencio es un tipo de agresión, entonces ella comienza a hablar y a empujar. Hable, pégueme, desgraciado, pero diga algo, haga algo. Y cuando le da oportunidad después de media hora, porque en realidad ella no deja hablar, él dice: pues, a ver, ¿qué digo? ¿Cómo qué o qué? ¿Cómo así que qué digo? ¿Cómo si fue capaz de hacer eso? Y ella habla otra media hora, la media hora le dice: a ver, diga algo. Pues sí, o no, no sé. ¿Cómo así que no? Y otra media. Y las charlas, los pleitos en el hogar pueden durar hasta las 2, 3, 4 de la mañana. Una persona habla y el otro... hable y hable y hable hasta que todo quede claro. A las 5, cuando entra el sol, todo queda claro ya. Y se dan cuenta que son dos tontos peleando por una bobada que ya no se acuerdan. O de repente él explota, ese hombre que no habla, porque no es que no hable porque no quiera, es que de niño le enseñaron a no expresar emociones, porque le dijeron que llorar era de niñas, una nena, no llore. Entonces de repente explota y dice: es que no quiero decir nada, y rompe todo y se va. Y ella dice: ay, sí habla. Y entonces comienzan los conflictos. Y esos esquemas, gústenos o no, terminamos transmitiéndolos a nuestros hijos. Y ellos terminan repitiendo un círculo vicioso de patrones, de comportamientos, esquemas de infancia, como le llamen los psicólogos. El caso es que repetimos historias, Pero se puede detener ese círculo vicioso. Se puede romper con ese círculo. Yo descubrí mi esquema cuando me casé. No lo sabía. Ya era todo un profesional. Y me casé y me di cuenta que tenía terrible esquema. Llegaba a mi casa, quitaba los zapatos, porque así es en Japón, pero también el pantalón. Y ahí iba quedando como si un extraterrestre me hubiera arrebatado los pantalones, la camisa, el saco. Todo iba quedando muy bien colgado en el suelo. Y mi esposa, una paisa, brava, iba mirando así el rastro del animal. Y me encontraba en la cama, en calzoncillo, y me decía, ¿qué hubo, mi amor? ¿Qué es esa porquería, Kenny? ¿Cuál porquería? ¿Qué es eso? ¿Qué? Esa ropa ahí tirada. No es porquería, es la ropa. Pero mire cómo la dejó. Colgada ahí, mi amor, yo ahorita salgo y vuelvo y me la pongo y me voy. Claro, no sabía de ese esquema, porque tuve una mamá que todo lo dobló y uno piensa que eso se dobla solo. Tuve una mamá que todo lo hizo y cuando me casé, ya no estaba mamá. Y entonces me di cuenta que todo lo dejaba por ahí tirado y nunca sabía dónde estaba nada, pero estaba casado con una paisa que tenía otro esquema. Ser organizado no es un mal esquema, es un buen esquema. El problema no es que mi esposa era extremadamente organizada, no, y lo es. Ese no es mal esquema. El problema es que para ella, aquí entre nos, ya que no está hoy, arreglar era sinónimo de alegar. Cogía la escoba y comenzaba a alegar arreglando. Y a uno de hombre eso lo traumatiza. Voy a comprar la leche, voy a comprar el pan, yo me voy de aquí. Uno hasta ayudaría, pero cuando la mujer comienza con su tono agudo, uno queda paralizado y dice, yo me voy. A la final yo respondo por la casa. Y comienza a justificarse para no ayudar. Porque mi esposa, como buena paisa, creció en un hogar donde la mamá gritaba a las 4:30 de la mañana, ¡levántese, mire la hora que es! ¡Hay que arreglar la casa! Y aleguen tres mujeres alegando y arreglando la casa. A las 5:30 la dejaban impecable y se reían. ¡Ay, quedó bonita! Un tintico, tintico. Pero a mí me traumatizaba eso. Yo le decía a mi amor, porque ella es mona, le decía, ¿usted parece He-Man? ¿Sí vieron He-Man alguna vez? Usted coge la escoba y se convierte por el poder de Grayskull en... Parece Goku. Si usted... Yo sé que soy un desorden ambulante, pero negociemos. Si usted deja de alegar, yo me vuelvo organizado. Y descubrimos nuestros esquemas que nos tenían en jaque en el hogar como un problema terrible y peleando hasta largas horas de la noche. Y dijimos, está bien. Me volví organizado. Me costó horrores. Como a ella le costó horrores dejar de alegar cuando arreglaba. Hoy en día, en ese sentido, ningún problema. Y de hecho, descubrimos tantos otros esquemas que ese tuvimos que superarlo para entrar en los siguientes. Los seres humanos estamos llenos de esquemas. Es por eso que cuando un joven entra a una universidad, los padres deberíamos entrar a la universidad de padres. Me parecen estos espacios excelentes que instituciones como la Manuela Beltrán se preocupen. Porque cómo me hubiera gustado escuchar lo que usted está escuchando cuando yo comencé a ser padre. Tengo 10 años de casado, 2 niños, todavía hay muchísimo tiempo para todos, nunca es tarde, pero definitivamente tenemos esquemas de infancia. Esquemas de infancia de comportamiento. Miedo al fracaso, entonces no me lanzo, es un esquema de infancia. Esquema de infancia es no concluir las cosas. Sabía que tenemos una deserción de 50% los que entran. Por un bendito esquema de que lo que comenzamos no lo terminamos. Ni la sopa, ni la universidad. Es un esquema de comportamiento. Si usted comienza algo, no importa cuándo, cómo o dónde, lo debe terminar. Tenemos muchísimos libros que leímos hasta la mitad. Ya me estoy leyendo otro mejor. Tenemos que fomentar en nuestros hijos el buen esquema de que si comenzamos algo, debemos terminarlo, así nos cueste horrores. De hecho, a veces nos cuesta horrores, casi siempre las buenas cosas de la vida. Hay esquemas pesados en la sexualidad de otros, esa sería para otra conferencia. Hay esquemas terribles que pueden acabar con hogares. Pero lo bonito de todo es que mi charla no es negativa. Se pueden cambiar los esquemas. ¿Cómo? Es increíble lo que una palabra puede hacer para generar un esquema o para sanar una herida. Las palabras tienen un poder increíble. Un hombre me decía en una charla como estas, levantó la mano y dijo: yo tengo un esquema frente a todo, nos dejó frío. ¿Qué? Desde pequeño, a mí mi papá me dijo que era muy hombre porque tuve 3 novias al mismo tiempo. De esos papás, ¿cuántas novias tiene? 3. Buena muchacha, es un Tony. El Tony crece, tiene como 3 hogares. De hecho, este hombre nos decía: tuve 3 hogares y los perdí todos, voy por el 4 y la verdad, tengo un problema terrible porque me enseñaron desde pequeño que eso era ser hombre y ya no domino mi cuerpo. Descubrí que era un esquema y se sentó. Todos pasamos saliva. Muchas gracias, tío. Hay otro esquema. Hay esquemas fuertes y pesados, pero se pueden identificar, combatir y sanar. ¿Cómo? ¿Cuál es el mejor método de nosotros rescatar un muchacho en la actualidad y cambiar la situación, cortar con el círculo vicioso? Definitivamente para mí, comenzar con las palabras. Si yo le digo a un muchacho: estudie, mijo, estudie para que sea alguien en la vida, le estoy diciendo en realidad: si no estudia, no es nadie. El estudio es más que usted, el estudio es lo que lo hace a usted, el estudio es lo importante. Le bajo su autoestima y él piensa que si no estudia, entonces no hay nadie. Estudie o no, su hijo ya es alguien y punto. Tenga las notas que tenga, ya es importante y punto. Tiene una calificación excelente y esa calificación se llama él existe, y por existir debe tener nuestra aprobación incondicional. Mira, hijo, eres mi hijo, y váyale bien o mal y tenga las notas que tenga, yo lo amo porque usted es mi hijo y eso no lo dude, punto. ¿Listo? Ahora estudie, cabezón, que le tiene que salir fácil eso. ¿Cómo así? Ahora sí, venga, lo regaño. Dele duro, pero sin perder la ternura. Jamás ponga en el filo de la espada el hecho de que su hijo es su hijo independiente de lo que pase o haga. Porque es su hijo. El estudio fue creado para el ser humano, no el ser humano para el estudio. Y si logramos rescatar la identidad de nuestros niños, todo puede cambiar. Los muchachos de hoy piensan que son lo que poseen. Yo pensaba eso también, como crecí en 2 naciones distintas. Aquí siempre fui chino, chino, chino, no, chino no, japonés, japonés. China es diferente, idioma, cultura. Ah, ¿y habla chino? No, japonés, japonés, soy japonés. Ah, verdad. Y llegué a Japón, gaijinda, extranjero, extranjero, mi fisionomía no es netamente japonesa, gaijinda, entonces ni de acá ni de allá. Hasta que un hombre, un docente, se me acercó y me hizo unas preguntas que cambiaron las perspectivas de lo que yo era. ¿Quién es usted? Soy Kenji, le dije. No, ese es su nombre. Si lo hubieran bautizado Armando, ¿dejaría de ser usted? ¿Quién es usted? Era mi primer trabajo. Así que dije, caramba, la embarré, ya sé, Kenji Yokoi Díaz. Y si fuera Armando Gutiérrez Velázquez, ¿dejaría de ser usted? ¿No entiende? ¿Quién es usted? Un estudiante. ¿Y si no estudiara? ¿Quién es usted? Colombo japonés. ¿Y si fuera peruano argentino? ¿Quién es usted? Como se puso bravo, yo me quedé en silencio y por dentro se me salía el colombiano. Ah, no sé, hermano, entonces. Hasta ahorita sabía, ayúdeme, dígame quién soy. Ese es el problema de hoy. No saben los jóvenes quiénes son. Usted no es un nombre, usted no es una nacionalidad, usted no es una nota calificativa, usted no es lo que tiene, usted es lo que es por dentro. Y lo que es por dentro es lo que importa. En la adolescencia los niños pierden el habla, ¿sabía? ¿Qué dirá David? ¿Ah? ¿Cómo le fue en el colegio? ¿Ah? ¿Va a comer? No hablan. Y el papá le hace seguimiento, ¿será que si habla? ¿Será que si habla? Ya no me acuerdo la voz de mi hijo, ¿cómo será? Y está en internet o en el teléfono hablando con todo el mundo. Y uno dice, ay, si habla. Y esperamos el turno como para que hable conmigo, que hable. Voy a decirle algo que no lo irrite, algo que no la irrite. Ella termina de hablar. ¿Con quién hablaba? Ah. Y todo lo que usted puede escuchar durante el día con un adolescente es... Tranquilo, a los 18 recuperan el habla. ¿Sabe qué le van a decir? Papá, estoy en un lío. Ah, sí habla. Y su mejor amigo con el que usted habla tanto, él dice que no estaba conmigo, pero él estaba, papá, ayúdeme. Porque cuando están solos realmente saben que los únicos que incondicionalmente están con ellos, ¿quiénes son? Ustedes. Yo hice una promesa y soy... un hombre de palabra. Le dije a mi esposa, cuando crezca, le compro un candado enorme a la puerta. Va a llegar con su hijo y su esposa a la casa a visitarnos. No sé dónde esté yo, pero él va a llegar. Y cuando se vaya a ir, va a ver el candado en la puerta. Y él con el niño, papá, ya está. ¡Ay, hay un candado, abra! ¡Ay, hay un candado! ¡Ay, hay un candado! ¿Quién tendrá la llave, no, Kenji David? Papá, esas bobadas, abra, que mire, el niño se durmió. Tengo que irme. Tírese por la ventana. Papá, mi esposa está ahí, tírela por la ventana también. Papá, ¿quién tendrá la llave? No, Kenji David. Por eso no me gusta venir aquí, va a decir. Y va a poner su cabeza con la mía y va a decir, te amo, te amo, te amo. Ay, encontré la llave. Yo también te amo, hijo, te amo y te amo. Y lo dejo salir. Y va a irse bravo, va a decir, por eso no vengo acá. Pero va a irse con una semilla de un papá que siempre le dijo, te amo. Mi papá nunca me abrazó, porque mi abuelo jamás abrazó a mi papá, porque en Japón no se usa el abrazo. En Japón los novios se encuentran y no se dan un beso. Pero eso no significa que yo no voy a cortar con el círculo vicioso del no expresión de amor. ¿Me aguanta la última historia? Con eso termino. Me fui el tiempo y tengo otra charla ahora, otra inducción. Miren, un hombre llega a la casa y cuando llega dice, hola mi amor. La esposa en la cocina dice, mi amor. Después de 20 años de casados, se metió el vecino. Hola, mi amor. No era el vecino, era el esposo. Y ella dice, caramba, algo le pasó a este hombre. Lo echaron de la empresa. Algo grave le pasó. Él llega, se sienta, le sirve ella la comida. Y él le dice, gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Ella dice, tiene otra. Está enfermo. Se va para el cuarto, cierra la puerta y comienza a meditar en qué le puede estar pasando a su esposo. Alguien golpea. ¿Quién es? Yo, mamá, ábrame, papá está raro. Entre, mija, ¿qué le hizo ese loco? Me dijo que estaba bonita y se dio cuenta del corte de cabello. Preparémonos para lo peor, mi amor. Su papá puede estar con cáncer, alguna enfermedad terminal, o otra familia, algo nos va, algo tiene. Vamos, vamos a enfrentarlo ya. Van, lo buscan. Él terminó de comer. ¿Qué le pasa? Nada. ¿Se le pasa algo? Nada. ¿Tiene otra? ¿Lo echaron de la empresa? No. ¿Me aumentaron el salario? ¿Se acuerda? ¿Está enfermo? No. ¿Qué le pasa? ¿Por qué? ¿Cómo así que mi amor? Usted no es así. ¿Qué? ¿No puedo? Media hora. Ella se llama Yvonne. Dice, no logré sonsacarle a mi esposo. ¿Por qué llegó diciendo mi amor? Pero ella escribe esto en el New York Times. Yo lo leí. Dice así. Hasta el día de hoy, yo no sé qué fue lo que le pasó a mi esposo, qué escuchó, dónde estuvo y por qué llegó diciendo, mi amor, no sé. Pero yo solo sé que desde ese día, mi hogar es el hogar más feliz de toda la tierra. Una palabra puede rescatar una persona, un hogar, una familia o hasta un niño que se va a suicidar. Un padre que llega y le dice, hijo, nunca me lo hicieron, no sé cómo se abraza, y usted sabe que no soy así, pero si yo lucho en esta vida es por usted, y lo abrazó. El niño cayó de rodillas y le dijo, papá, yo quería quitarme la vida hoy, y como que usted supiera, viene a decirme esto. que yo pensé que nadie me amaba. Usted puede salvar sus hijos, no importa la cara que le hagan, béselos. Pero es que tiene un piercing, como tiene 18, cree que bésele ese piercing, dígale, parece un marrano tan lindo mi bebé. Pero es que mi hija tiene un nido de pájaro aquí, mire. Usted no se preocupe por el nido de pájaros de su hijo o su hija. Cuando entre al ejército le quitan eso, cuando entre a una empresa le hacen peinar como se debe peinar, ¿no? Déjelos, es su único momento de expresión, es ese. Pero algo nunca van a olvidar: un papá y una mamá que los aceptaron como ellos son. Muchas gracias.